más grandes, las más pedidas, las canciones que crecieron contigo. La FM, la radio de los clásicos, presenta el único conteo de clásicos en Colombia. Los 20 superclásicos. Los 20 superclásicos de la semana. Tu playlist favorito. Presenta el clásico Herrera, Ani Cárdenas y Drixer Gómez. Hello amigos, bienvenidos a estos 20 superclásicos. Semana número 11 de este conteo en el 2021. Ahí teníamos el recomendado del día de hoy, que nos traían los Fan Young Cannibals con su Good Thing, una canción de 1988, y nos preparamos a viajar por este conteo buscando el número uno de esta semana. Pueden ustedes también participar en nuestras redes sociales, arroba la FM Medellín en Instagram, también arroba la FM Medellín en Twitter, y compartir con nosotros sus canciones favoritas de este listado o la canción favorita que de pronto no ve que esté ahí y quiere votar por ella. Al aire estamos con ustedes siempre en la FM 106.9, y mientras nuestros compañeros, nuestros amigos, el clásico Herrera y Drixer, mientras el clásico llega a su casa y Drixer también se conecta desde su casa, vamos entonces con tres posiciones. Viene Bonnie M con su Rasputin en el número 18. Viene Soda Stereo con Ella usó mi cabeza como un revólver en la posición número 19. Va perdiendo casillas esta canción. Y una entrada de Queen. ¡Ah, qué falta nos hacen los clásicos de Queen! Radio Gaga está en la posición número 20. Bienvenidos a estos superclásicos de la FM 106.9. Inolvidable en el 2021. Superclásico número 20. Changes through the Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 19. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. En AVE Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. AVE Villas presenta Superclásico número 18. But when his drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Esto es ¿Quién quiere ser propietario? Primera pregunta, por una casa para tu familia. La mejor inversión es A. Jugar la lotería todos los días. B. Aprovechar el leasing habitacional del banco Ave Villas. No es un concurso, es una gran oportunidad, porque no necesitas ningún talento especial, solo decidirte a tener tu casa. Leasing habitacional Ave Villas. Más que pagar arriendo, es pagar tu casa. Conoce más en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones de producto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Superclásicos. Los 20. Cárdenas, en la FM, la radio de los clásicos. 12:13 minutos y ya tenemos contacto con Drixer, que está desde su casa. Hola, Drix, ¿cómo estás? Drix. Hola, nuestro Drix en conexión. Está un poquito retrasada la señal que le llega a Drix, me imagino. Mientras ahí organizamos. Ahí estoy, Ani. Ahora, Ani. Ahora sí. Hola, Drix. Ani. Bueno, parece que tenemos problemitas con la conexión. Entonces nos vamos con estos 20 superclásicos en arroba la FM Medellín en Instagram. Estamos en la semana número 11 y ya empezaron a votar por sus canciones favoritas en arroba la FM Medellín. Vamos a ver. Hola, Drix. 1, 2, 1, 2. Ahora hola, sí. Ani, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Súper bien, ¿cómo has estado? No. No, no, no. ¿Qué más? ¿Cómo te va? Bien, estamos en arroba la FM Medellín en Instagram con votos. Realmente ya conectado con el conteo de los 20 superclásicos. Está bien, hola, hola. 2, 1, 2. Carlos Patino Montoya está en arroba la FM Medellín en Instagram. Dice: buenas tardes, voto por Blaze of Glory, El Mundo Tras el Cristal y Separate Ways, Can't Fight This Feeling. También José Gómez 1981 dice: mi voto hoy es por los números 20, 19, 17, 16, 13, 12, 8, 6, 5, 4, 1. La FM inolvidable. También está Carmen Aurora Herrera, que dice y vota por su Radio Gaga sin lugar a dudas. Seguimos en estos 20 superclásicos con mucha más emoción, con muchas más de esos clásicos que nos encantan. En la posición número 15 está Wham con su Wake Me Up Before You Go Go. Vamos a bailar un poquito también con Duncan Du en el número 16 con su canción En Algún Lugar. Y antes aquí está Bon Jovi en el número 17 con su Blaze of Glory en los 20 superclásicos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 17. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 16. Son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 15. Wake me up before you go, 'cause I'm not planning on going. Un joven George Michael con esta canción del grupo One de 1984 en los 20 superclásicos. Superclásicos. Los 20. Y están con nosotros nuestros compañeros desde sus hogares, pero pendientes de nuestras redes sociales en estos 20 superclásicos. Clásico llegó rápido a la casa. Rápido, afortunadamente, ya me bañé. Ahí tengo que proteger a mi Nati, hay que proteger a las personas que amas. Y lo más importante, ya estoy aquí con los 20 superclásicos. El único conteo de clásicos que existe en Medellín. Déjame, por favor, no solamente saludarte a ti, linda, que eres lo más tierno y lo más hermoso que tiene la época. ¡Ay, Dios! Ahora para saludar a lo más horrible, lo más feo, pero lo más altísimamente bello, como es el señor Trixer Gómez. ¡Trixer, mi Trix! Todo un monstruo come galletas, ¿no? Un monstruo come galletas como nunca. Saludos, les dejo por aquí Jacob Ferdinand, a todos ustedes, hombre. Un saludo a Johnny Gutiérrez, también clásico, que está por ahí conectado con un sobrino que está de cumpleaños, ¿no? Sí, ¿cuál es? Decinos. Clásico, pues Johnny Gutiérrez, que es compañero de nosotros de Antena 2, nos dice que Juan José Arroyave Gutiérrez está cumpliendo hoy 14 años y desde pequeño escucha los clásicos de la FM 106.9. Un abrazo para él y para don Johnny Gutiérrez, gran comentarista deportivo de Antena 2. Claro que sí, un abrazo para Jacob Ferdinand, hombre. Ahí está también en sintonía nuestro gran amigo que trabaja. ¿Dónde está Jacob? ¿Está de Antioquia? Santa Fe de Antioquia. Está en Santa Fe de Antioquia. Ya con otro proyecto y otros proyectos muy buenos que tienen por ahí, hombre. Un abrazo para ti. Seguimos. Un abrazo para ese personaje de la vida real. Es un personaje definitivamente, el viejo Jacob Ferdinand. Tiene canciones y muchos votos que llegan a través de nuestras redes sociales, muchachos. Aquí tenemos a Hilari69. Buenas tardes, clásico. Me gusta la 1, la 8, la 10, la 13, la 15, la 18 y la 20. Gloria Inés Blandón nos dice que mi voto esta semana es por la 19, 16, 15, 14, 13, 11, 10, 9, 7, 5, 4, 3 y 1. Por aquí está también Cristian Vélez, 1986, mi voto es por la 17, 14, 7 y 1. Y por supuesto me gustaría que volviera Are You Ready de AC/DC. Gutiérrez, mi voto es por el trío Maravilla, súper como siempre, mis favoritas hoy son la 4 o la 3. Y cómo se les quiere en abril, clásicos mil. Drixer, que te quiere mucho. Y Ani, que te adora esta mujer. Nelly Gutiérrez, un abrazo para Nelly, bonita, por supuesto. Y Telemango. Un abrazo para 18, ella, hombre. 17, 16, 7 y 5. ¿Qué más tienes por ahí, Drix? Clásico, quiero saludar a los oyentes en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba la FM Medellín. Por ahí está, arroba Tamayo Díaz. Un abrazo para él muy especial. Al igual que para arroba Nacional Verde 89. Y Camilo Andrés Mejía, arroba Camilo Mejía 211, que están conectados a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba la FM Medellín, donde pueden ver el conteo de los 20 superclásicos. Seguimos entonces en nuestro conteo, muchachos. ¿Qué más tienes por ahí? Ani, se me quedó calladita, mi niña linda. Sí, clásico, aquí tratando de organizar estos niveles de audio. Ay, tranquila. Que nos estamos conectando de forma remota, entonces. La gente entonces entiende, Ani, no te preocupes, la gente total, entiende. Lo importante total es que estemos más unidos. Ahora, que nunca. Ani, Ani, no te preocupes si el sonido mío llega más alto que el del clásico, no te preocupes. Listo. Entonces suele, nos vamos con las, suceder siempre, con las posiciones número 11, 12, 13 y 14, clásico. ¿Qué tal? Muy bacanas estas posiciones. La 11, la 11, 12 y 13, ¿no? Y 14, ¿cierto? Así es, clásico. En la número 14, 11. 14 traemos a este gran grupo. Se trata de Toto y la canción Roxana, linda. ¿Qué más tiene por ahí? En el número 13 está La Guardia con su canción El Mundo Tras el Cristal, algo en español con esta tandita. En el puesto número 12, una canción que fue un negocio simple y llanamente, sin imaginarse que se iban a convertir en un verdadero éxito de todos los tiempos. Vamos a escuchar a Berlín con Demetro en el conteo de los 20 superclásicos de la FM. En el 11, traeremos también una canción muy especial de Whitney Houston, de la película Guardaespaldas, I Will Always Love You. Qué canción esta, la de, ya la desaparecida Whitney Houston. Así es. En el puesto 10, después de comerciales, linda, vamos a traer La Fiesta Pagana con Mago de Oz. ¿Qué le parece? Está espectacular este conteo de los 20 superclásicos. Siga votando en arroba la FM Medellín en Instagram y Twitter por su clásico favorito. Superclásico número 14. could ever care for me, Roseanne. Hey! Casa Británica llegó la nueva Renault Duster para la nueva temporada de tu vida. ¿Estás preparado? ¡Nosotros sí! Visita todas las salas de Casa Británica y déjate sorprender de la nueva Renault Duster. Super Clásico. Los 20. Super Clásico número 13. Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Ves las horas marchar frente al televisor. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 12. In London rain.

Nueva aguapanela la nuestra, con panela de verdad. Pruébala. En prepago Tigo tienes el precio justo. Disfruta un giga más WhatsApp, Facebook y minutos ilimitados por solo 6,000 pesos durante 6 días en la mejor red móvil de Colombia en velocidad. Ve a un punto Tigo. Términos y condiciones en Tigo.co. Análisis Ucla Q3Q4 2020. Sujeto a cobertura e intensidad de la señal. Ya era la última que me enteré. El gomelo del Pachito como que robó un poco de gomas igual que él. A mí siempre me han causado desconfianza los gomelos esos. Al caremuñeca lo están buscando hasta debajo de un convento. Yo firmé unos documentos sin leerlos y de un momento a otro terminé en todo esto. Este man está más salado que un moco, ¿verdad? ¡La policía judicial! ¡Es la ley! Aquí les cuento, pero no se lo sostengo. No hay sea que después digan que uno es porquería por chismes de peluquería. Lalas Spa, lunes a viernes, 10 de la noche, canal RCN. Vamos con toda la FM inolvidable. Gracias, don Pedro. ¿Ya probaste Bilac Avena y Bilac Leche Chocolatada? Atrévete y seguro te cambiarás. Busca en la tienda más cercana Bilac Avena y Bilac Leche Chocolatada, en bolsa desde 1,000 pesos y en cajita desde 1,500 pesos. Bilac, que te cuides, nos encanta. Precio sugerido al público. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, www.servientrega.com. Línea vital 7700-200. Servientrega, centro de soluciones. Gaviota que ve a lo lejos, vuela muy alto. Gaviota que emprende vuelo, no se detiene. Café con aroma de mujer. Gran estreno pronto en las noches del canal RCN. ¡Vamos con toda! Si la batería te dura lo mismo que una canción, un nuevo celular es lo que buscas. En tu éxito, Moto G9 Play de 64 GB Motorola a 519.948 pesos con tarjeta éxito o 569.943 pesos con otro medio de pago. Compra en éxito.com y aprovecha el envío gratis. Válido hasta el 18 de abril de 2021. 300 unidades disponibles. Aplica términos y condiciones. Tarjeta éxito emitida por PSA, compañía de financiamiento. En Jumbo hasta el próximo miércoles 21 de abril de 2021, 20% de descuento en todo textil hogar. También compra en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Aplica condiciones y restricciones. Si tiene alguna queja, reclamo, sugerencia o comentario positivo de RCN en sus emisoras en Medellín, comuníquese con nosotros al 511-3030. Atención al oyente. La FM inolvidable. Disfruta tu paquete Claro prepago todo incluido de 6 días por 6,000 pesos con una giga de navegación y más beneficios. Cómpralo en App Mi Claro y duplica tus gigas. Términos y condiciones en claro.com.co. Algunas personas creen que si se ponen la vacuna contra el COVID van a contraer la enfermedad. Este es un mito. Si bien es cierto que la vacuna puede causar efectos secundarios como dolor en el lugar de la inyección, dolores musculares o fiebre en un bajo porcentaje de la población, estos, en su mayoría, son leves y desaparecen rápidamente. Es una respuesta normal del cuerpo a la vacuna y no son un signo de que se haya contraído la enfermedad. Vacunarse salva vidas. Una campaña de la FM. Las noticias como son. ¿Sin SOAT? Aprovecha 7% de descuento en SOAT para carro particular y 5% de descuento en SOAT para moto del 14 al 17 de abril de 2021. Acércate con confianza a tu éxito o compra desde casa en segurosexito.com. Aplican términos y condiciones. No aplica para vehículos matriculados o de circulación en Costa Norte ni Tolima. Respalda Seguro Sura. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. No compres espejitos de colores. En Tigo te damos el precio justo. 15 gigas por 35 mil pesos con WhatsApp y Facebook sin gastar datos. Recibe además el 50% de descuento por 2 meses pasándote a Tigo Pospago. Todo esto en la mejor red móvil de Colombia en velocidad. Prueba la red que te libera. Llama al numeral 503 o visita una tienda Tigo. Promoción válida hasta el 30 de abril de 2021. Términos y condiciones en tigo.com.co. Basado en el análisis por Ucla Q3Q4 2020. Sujeto a cobertura e intensidad de la señal. 50,000 watts of... Premios Nuestra Tierra 2021. Vota ya por tus artistas favoritos en www.premiosnuestratierra.com. Artista y canción del año. Artista revelación. Mejor álbum del año. Mejor video del año. Canción favorita del público y muchas más categorías.

estamos en la posición número 10 de estos 20 superclásicos de la FM inolvidable. Y continuamos en compañía de ustedes y de nuestro líder, el Clásico Herrera. Se nos fue el clásico, Ani. Se cayó la conexión seguramente, pero bueno, también estamos en compañía de nuestro Drixer Gómez. Ani, un abrazo muy especial, muchas gracias. Saludamos a los oyentes. Quítame, por favor, el retorno que se me está metiendo ahí, por favor, un abrazo. Saludo a esta hora a FH, que dice, hola amigos de la FM, mi voto es por Radio Gaga, de Queen, Sell Me an Angel de Scorpions y Lobson de Tesla. Para mí, el siguiente conteo, o para el siguiente conteo, mejor, porfa, incluyan Without You de Motley Crue. Saludo a Samaldo, también, que ha estado ahí en nuestra cuenta oficial de Twitter mirando el conteo de los 20 superclásicos que hace parte de este gran sábado 17 de abril del 2021, en la número uno de los clásicos que todos los sábados les lleva a ustedes este conteo especial con las canciones más importantes de toda la semana. Claro, clásico, ya sí, estamos con él, ¿cierto? Sí, claro, ya estamos aquí conectaditos. Ahí está John Anderson Herrera. Buenas tardes, clásico Drixer. Y la ardillita, mi voto es por la 18, 16, 14, 8, 4 y 2. Un saludo también para Querubine, el conductor elegido. Qué lindo, Querubina. Aquí está Idari69. Buenas tardes, clásico. Un abrazo para todos aquellos que están como Claudia Jaramillo Sánchez, que vota por la 16, la 10, la 17, 18, 19 y 20. Lucy Bates, buenas tardes. Super conteo, definitivamente. Voto por todas. Lucy siempre está ahí votando por todas. Por aquí están también Diana Lu 43. Buenas tardes. Es un super conteo. Mis favoritas son la 18, 8, 6 y por supuesto la número 1. Un abrazo para el señor que está pasando con los aguacates por aquí y otro señor que está cantando música para planchar. Ahí lo tienen. Un abrazo para Sandro, el gran amigo de la voz de Venga, Colombia. Y la clásico. Cuénteme, güey. Clásico, la pulidora no está prendida en este momento. Hoy no están trabajando en la pulidora, hoy no están trabajando, pero está un señor cantando música de Lady Laura, na na na na na, Lady Laura. La de Roberto Carlos, sí. Ahí está cantando el hombre feliz con su Lady Laura, y también Barraga Gustavo, me gustaría que incluyeran la canción de Black Box llamada Fantasy. ¿Qué más tenemos, muchachos? Tenemos en el 301-286-5114 mensajes que van llegando. Dice, buen día, soy Juanca, clásico, qué bacano que estés de nuevo haciendo lo que te apasiona, mi hermano. Dios te siga bendiciendo cada día a vos y a los tuyos y que te tengan la mejor emisora de clásicos de Medellín, Colombia y el mundo por muchísimo tiempo más. Tenemos también por aquí mensajes de voz, 301-286-5114. Ani Cárdenas, Drixer Gómez, Clásico Herrera, qué bacano que estén los tres juntos, hombre, ahí. Eso es el combo completo. Soy Juan de la Floresta, mis votos son por la 1, 3, 5, 7 y 9. Feliz día para todos, hombre, muchas bendiciones. Un abracito para vos también, Clásico, y todos los que están ahí conectados, nuestros oyentes. Sigue la música de Nelson Ned por aquí del lado de Laureles y nosotros a esta hora con nuestro conteo 9, 8 y 7. Vamos con el puesto número 9, tres canciones y esta viene con Milli Vanilli, la canción Girl, You Know It's True, recordando los viejos Milli Vanilli, falsos o no falsos, esta canción tiene una historia increíble en nuestras vidas. ¿Qué más tenemos, Annie? En el número 8 están los Scorpions con su Send Me an Angel. Y en el puesto número 7 vamos a escuchar a Beto Cuevas, señoras y señores, con la agrupación La Ley de Chile, con el duelo en este conteo de los 20 superclásicos a través de la number one, la número uno de los clásicos, la FM. Son 20, los 20 superclásicos, la FM. Hand, 'cause as time goes by, you got to understand it's you.

ser. Me obligo a azotarte tiernamente. Sin dolor no te haces feliz. Sin dolor no te haces feliz. Sin amor. No sufres más. Te provocaste ver en mí lo que nadie muestro en la intimidad. Pero ese tipo de mirada que hay en ti me obligó a matarte. Son 20, los 20 superclásicos. La FM. Muy buenos superclásicos los que tenemos hoy, amigos. Qué nota lo que estamos viviendo a través de nuestro Instagram. Hoy, ese señor Beto Cuevas sí sonó muy delicioso con La Ley en la FM siempre. Y Anita.Cardona nos está escribiendo en el Instagram, nos pone palmitas, voto por la 10, saludos para toditos, hoy día autopista norte-sur espectacular, ojalá siempre fuera así despejadita. Aquí está Ana María Saldarriaga, 1, clásico Drixer, buenas tardes, un saludo, mis favoritas son la 20, la 15, 13, 9, 8, 6, 5, 4 y la número 2, aquellos que están muy conectados con nosotros, ahí está también Barada Gustavo, buenas tardes, clasiqueros. Mis favoritas son 18, 15, 11, además la 8, la 6, la 5, la 4 y la 2. Un abrazo para Marcelita Gil, 6397, buenas tardes. Mi voto definitivamente es por todo este listado. Quería votar al menos por 18, pero definitivamente estas 20 todas están muy bacanas. Listo, un abrazo para Marcelita Gil y Bufali 20. Buenas tardes, chicos, 20, 18, 12, 7, 3. La mejor energía para ustedes como la energía que tiene Ani Cárdenas y Drixer Gómez, compañeritos. Drix, las apuestas bueno, de Twitter. Bueno, Ani, saludamos a esta hora a Darío Mesa, Manuel Roldán, Cristina Restrepo y Johnny S. que le han dado like a la publicación y Manuel Rendón, o Roldán mejor, ha dicho que se queda con la canción Love Song. Ustedes me permiten, yo saludo a tres personalidades de la música, por favor. Ave María, claro. No te preocupes, saluda también al caballero Gaucho, hombre, un abrazo. Bueno, clásico, muchas gracias, Charrito Negro. Mire, está de cumpleaños hoy Jan Hammer, clásico. Usted lo recuerda bien, Jan Hammer, por haber hecho la canción de Miami Vice. Hoy está de cumpleaños Michael Ciambello, nació un día como hoy en 1954. Y nació también un día como hoy la esposa de David Beckham, Victoria Beckham. Ay, Victoria. Está de cumpleaños, la quisiera. Está de cumpleaños hoy, un abrazo para ellos, seres que están de cumpleaños. Una de las Spice Girls. Sí, señor. Yes, yes. Clásico, ¿qué más hay en Instagram? ¿Cómo van las apuestas por ahí en Instagram? Está muy movidito, veo muchos votos. Está movidito el Instagram. Hay muchos votos afortunadamente en Instagram, arroba la FM Medellín. Ahí estamos en Instagram. No solamente aquellos que están votando, sino aquellos también que nos dan like a nuestro conteo el día de hoy. Un abrazo muy especial para Catalina FF513. Buenas tardes, amigos de la FM. Mi voto por las canciones. la 20 Radio Gaga, la 18 Blaze of Glory, la 16 En Algún Lugar, 13 El Mundo Tras el Cristal, 12 El Metro, 11 I Will Always Love You, Neon Angel de Scorpions, Maniac en el 4, también A Quién Le Importa, Words, mejor dicho, ya está votando por una canción que quiere que esté muy pronto en el conteo. Y ojo con esta canción. Catalina, FF513 nos dice: quiero que de pronto algún día esté una canción muy especial de los Tears for Fears. Se llamó Sowing in the Seeds of Love. Eso es sembrando las semillas del amor con los Tears for Fears. Son dos canciones que muy seguramente van a estar en el conteo. Without You de Motley Crue y esta canción tan bonita como lo es Tears for Fears con su Sowing in the Seeds of Love en la FM, la radio de los clásicos, chicos. Nos vamos entonces con ¿cuántas casillas clásico? ¿Cuántas les tres. Vamos a mostrar? Vamos con tres, preciosa, vamos con tres cancionzotas bien espectaculares hoy. Dios mío, bendito, y estas sí que vienen con todo. La 6, la 5 y la 4. ¿Qué te parece, Ana? Perfecto. La 6, Separate Ways, le hablo de Journey. Ah, ¿qué canción es esta, por Dios? Journey con Steve Perry en el puesto número 6, puesto 5. En el número 5 tenemos a los REO Speedwagon con su Can't Fight This Feeling Anymore. Y ni porque hubiéramos adivinado, muchachos, que hoy está de cumpleaños Michael Ciambello. A él lo encontramos en la posición número 4 del conteo de las 20 superclásicos con la canción Maniac en la radio de los clásicos. Superclásicos. Los 20. Superclásico número 6. We'll superclásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 5. You make it. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 4. Cumpleañero del día de hoy con su Maniac, 1:42 minutos. Ya vamos llegando al final, al conteo de estos 20 superclásicos número uno, clásico. No, esto está cada vez mejor, esto está único. Y lo que queremos es eso, que ustedes voten a través de nuestras redes sociales. Mucha gente también lo ha hecho a través de nuestro Twitter, Linda. Así es, y Drixer está encargado de esa red social el día de hoy. Ani, un abrazo muy especial para todos los oyentes de la número uno de los clásicos. La verdad es que siempre se comportan a la altura de lo que es nuestro conteo en los perfiles habilitados. El caso de Twitter, arroba la FM Medellín, en Instagram, la FM Medellín, esperando que de pronto más adelante pues volvamos a tener otra vez la posibilidad de verlos, de escucharlos, de sentirlos a través de nuestra cuenta oficial de Facebook, la FM Colombia. Por ahora estamos esperando una señal de humo para que nos digan a partir de cuándo podemos volver otra vez a publicar todos los contenidos, todas las imágenes de la número uno de los clásicos, la FM. Saludo a Chusco75 y a Elmira29 que están ahí en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba la FM Medellín. Y ustedes a esta hora votan por la canción que esté o no esté en el conteo. Claro, nosotros publicamos el conteo, pero ustedes van a ver, hombre, qué bueno que estuviera All You Zombies, hombre, qué bueno que estuviera una canción bien especial de Dire Straits que hace rato no veo en el conteo, qué rico Rock of Life de este man que hace la música de Rick Springfield. Qué bueno sería, por ejemplo, El Camino de la Vida, Walk of Life de Dire Straits. Ustedes también pueden variar el conteo a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo están votando en Instagram? Arroba la FM Medellín. Ahí está Patricia Serna, 42, Hola Clásico, deseándole lo mejor. Muchas gracias, Pati. Mis favoritas son la 1, la 3, la 4, la 11, 16, 20. Saludos desde Itagüí, un abrazote. Lo mismo para ti, linda. Ahí está Terebeles, 70. Hola, qué maravilla tenerlos juntos de nuevo. Que Dios los bendiga. Siempre voto. Me gustaría que estuvieran en el conteo una canción muy bonita de Rocky Burnett, Time of Two in the Line, que es muy buena canción. Aquí la estamos anotando. No te preocupes, Terebeles. Aquí está Telemango, dice saludos desde Santa Bárbara, excelente canción. Por aquí está también J. Bedoya, 357, Top 20, espectacular. Saludos, Drake, Ani Clásico. Aquí estoy lavando mi motico con este excelente conteo. Un abrazo para todos. Son algunos de los mensajes que nos van llegando, mi Ani. Qué bueno, Clásico, y pueden seguir votando toda la semana, estará ahí publicado estos 20 superclásicos edición número 11 del 2021, para que la próxima semana se puedan incluir esos clásicos por los que ustedes votan. Seguimos entonces, Clásico, ¿qué más hay por terminar? Bueno, vamos terminando nuestro conteo bien bacano que tenemos. Yo creo que nos vamos con, ¿qué casillas, linda? La número 1, la 2 y la 3. Vamos ya terminando nuestro conteo, simplemente invitándoles. ¿Qué invitaciones tenemos para el fin de semana, Drixer? Clásico, muchas, definitivamente. Tenemos para nuestros oyentes ahorita nomás, en unos 15 o 20 minutos, lo mejor del sábado salvaje, wild, agresivo, como nos gusta, con el programa más largo que tiene la FM 106.9, a las 8 de la noche, el último bloque de diversión, con mucha dinamita, mucho sonido retroelectrónico a cargo de Aguja y Vinilo, y el domingo, háganme el favor, para madrugar el domingo, hacer deporte, hacer el desayuno, organizar la casa, sacar el demonio, bañar a Trotsky, como dice el Clásico Herrera, la FM en movimiento. A las 12 del día vamos a cantar en nuestro idioma, en español y en inglés. Vamos a tener lo mejor de Spanglish a cargo de Annie Prix, que está hoy en la consola. A las 2 de la tarde el Clásico Herrera va a venir muy explosivo, lleno de mucha dinamita y nitro, con lo mejor de los inmortales del rock and roll. A las 6 de la tarde, para bajarle un poco a esa cantidad de descarga que tuvimos en esas 4 horas de regreso. Y para terminar el domingo, como se debe de terminar, tendremos las mejores baladas americanas a cargo de nuestro líder, el Búfalo de Campo Valdés, el Clásico Herrera. Uy, se sigue expandiendo este zoológico, por Dios. Impresionante, hay búfalo, hay ardilla, hay árbol, hay de todo aquí, definitivamente. Qué exótico. Somos tres, pero hacemos, mejor dicho, algo muy grande. Gracias por esa sintonía tan bonita, gracias por estar con nosotros, con esos mensajes tan bonitos. Quiero aprovechar para quienes me enviaron el mensajito ayer de cumpleaños en todas mis redes sociales, en la red social de la FM. Dios los bendiga por esos mensajitos que los sigo leyendo todavía porque son muchos, y disfruto mucho cuando ustedes me regalan un poquitico de energía positiva y esas oraciones y esas bendiciones tan bonitas que nos envían todos los días. A mi grupo de trabajo, a mis compañeros, a Ani, a Drixer, que tengan un lindísimo fin de semana, muchachos. Vamos terminando con estas canciones que son únicas. Alaska y Dinarama, F.R. David y el número uno con Tesla. Amiga Ani, por favor. Alaska y Dinarama viene en la posición número 3 ganando terreno desde la semana pasada por sus votos, obviamente, gracias a sus votos, llega al número 3 con ¿A quién le importa? Número 2, amigo Drixer. Muchas gracias, Clásico, y de nuevo feliz cumpleaños. La imagen, si no lo han podido saludar, la encuentran en nuestra cuenta oficial de Instagram, de nuevo Clásico. Happy birthday to you. Este cumpleaños puede ser tranquilamente extendido hasta el día de mañana. En el puesto número 2 del conteo de los 20 superclásicos de la número 1 de los clásicos, la FM 106.9, tiene a F.R. David. F.R. David y la canción Worst, Clásico. En el puesto número 1, una cancionzota de 1989-90. Un álbum bellísimo, definitivamente. Me acuerdo yo que era el famoso The Great Radio Controversy. ¡Wow! ¡Qué canción esta! Y repite, Clásico. Este. Definitivamente un grupo que llega de Sacramento, California. Una canción escrita por Fran Hannon, co-escrita por Jeff Kate y producida por Steve Thompson, señoras y señores. Le hablo de Tesla y su famoso Love Song, la canción de amor. Amigos, compañeros, y todos aquellos clasiadictos que tengan un fin de semana, queda con ustedes nuestra ardillita Ani Cárdenas para presentarnos nada menos y nada más que este sábado salvaje. Un abrazo y feliz fin de semana para todos. Chao, chao. Son 20, los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 3. ¿A quién le importa lo que yo? Superclásicos. Los 20. Superclásico número 2. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 1. Número 1. si crecí en los 70s. Los 80s. O en los 90s. Mi música está en la FM. Siempre. En San Nicolás premiamos tu fidelidad. Por eso te invitamos a registrar tus facturas entre el 1 de febrero y el 31 de mayo. Y por compras acumuladas de 100 mil pesos, participa en el sorteo virtual de uno de los 40 bonos de compra por 1,000,000 pesos cada uno. Aplica condiciones y restricciones. Consúltalas en www.sannicolás.co. Visita nuestra tienda online www.electrobello.com, donde tenemos todo para ti. Las cosas que te gustan, sí, te pasan en Premium Plaza. Siempre. Comprando el SOAT para moto en Seguros Falabella, llévate un bono de lavado para tu moto más 50 mil pesos de descuento para compras superiores a 150 mil pesos en ropa y calzado en el app de Falabella. Porque tu SOAT te da más en Seguros Falabella. Visítanos en tiendas Falabella Home Center o segurosfalabella.com. En Seguros Falabella estamos contigo. Aplican términos y condiciones. A lo bien de las cosas que uno se entera, por ejemplo, Ingrid, la prima de Lala. Esa, la que no tiene empresa mala. Dizque poniéndole cachos al Villegas con un gomelo de parado. ¿Quién es tu marido el que está llamando? Esos que hablan así. Cachín, cachín. Chin. Money, money. Muy valiente esa niña, porque donde ese man se entere, le arma severa riña. Aquí les cuento, pero no se lo sostengo. No hay sea que después digan que uno es una porquería. Por chismes de peluquería. Lala's Spa, lunes a viernes, 10 de la noche, canal RCN. Vamos con toda. Bueno, ya están todos calentando en la línea de partida. Doña María, Lucho, listos todos para correr la maratón de descuentos de IBG y Bambotero Gómez. Arrancó la maratón de IBG con descuentos hasta del 50% en lavadoras, neveras, estufas, televisores y todo lo que necesita para su hogar. Por la compra de un combo de nevera IBG 230 más estufa gabinete, te damos hasta el 50% de descuento. Y como obsequio, una moderna hervidora de huevos eléctrica. ¿Qué esperas? Válido para abril de 2021. Aplican condiciones y restricciones. 100 unidades disponibles. Caldas Antioquia, carrera 49, número 134, sur 83, también en Santa Bárbara. Almacenes IBG, Iván Botero Gómez. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' los días y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todo juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazón. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. El tapabocas no es un lujo, es una necesidad. No es por bonito, es porque salva vidas. Úsalo, pero úsalo bien. Cubriendo nariz y boca, podrás salvar tu vida y la de los seres que amas. Una campaña de responsabilidad social de RCN Radio. En minutos, tus clásicos vibrarán en una jungla de buena música. Ya viene Sábado Salvaje en la FM. Hoy más que nunca, acompaña a tus hijos a descubrir sus propias aventuras con el nuevo Hit Go, la deliciosa bebida para compartir con el sabor de las frutas, buena fuente de zinc y vitaminas, nutrientes que contribuyen a la función normal del sistema inmune.